Inmediatamente después de los consejos de Pablo de caminar por el Espíritu en Gálatas 5:25, ahora Pablo está listo para dar algunos consejos prácticos a los Gálatas de cómo vivir el Evangelio en la iglesia. Entonces Pablo usa el ejemplo de la agricultura. Y entonces en el versículo 7 Pablo dice lo siguiente: todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Ninguna persona, por ejemplo, siembra lentejas y entonces cosecha papas. En otras palabras, la ley de la vida es que siempre nosotros cosecharemos lo que sembramos. Recuerda eso. Ya estamos en la lección número 13 y el título de la lección es El Evangelio y la Iglesia, de Gálatas 6:1 al 10. Déjeme sentar aquí para hablar sobre este asunto. Estoy feliz de estar grabando este bosquejo aquí en Chile. Tocaremos dos asuntos específicamente en la lección de esta semana. Ejemplos concretos de vivir el Evangelio de Gálatas 6:1 al 5. Y en segundo lugar, vivir el Evangelio delante del juicio de Gálatas 6:6 al 10. Todo bien, entonces vamos al primer asunto. Ejemplos concretos de vivir el Evangelio de Gálatas 6:1 al 5. Si nosotros damos una lectura a estos primeros versículos, nosotros encontramos algunas implicancias. Los gálatas habían dejado la bondad y habían desarrollado ideas exageradas acerca de ellos mismos. Probablemente esto por causa de sus realizaciones espirituales, entre comillas, que eran superiores, del versículo 3. Y entonces habían comenzado a compararse unos con los otros. Y esto no es bueno nunca. Ahora Pablo demuestra en los versículos 1 al 5 que la primera y la mejor evidencia que el Espíritu Santo está con nosotros no es un asunto místico o alguna cosa, un sentimiento especial, es amor genuino por los demás. Ahora, vamos a la primera amonestación práctica que tiene que ver con aquellos creyentes que no habían hecho todo bien, aquellos que Pablo llama sorprendidos en alguna falta en el versículo 1 o alguna ofensa. No se refiere aquí a un pecado así intencional. No está hablando de personas rebeldes, y sí de cristianos sinceros que temporariamente cayeron. Y esas personas requieren restauración y no condenación. Claro que sí. Y Pablo parece agudamente consciente que una posición de justicia propia de los acusadores puede causar un daño mayor en la comunidad que la ofensa cometida por alguna de estas personas. Por otro lado, las personas guiadas por el Espíritu siempre expresarán un amante y sincero deseo de hacer el bien. Vivir en el Espíritu no es otra cosa que ser bondadoso con los demás. Esto es lo que refleja a Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, prestemos atención a lo siguiente. Pablo dice: así como Dios repetidamente nos ha restaurado, así también Dios quiere que nosotros ayudemos en la restauración de otras personas. Este es un principio maravilloso del Evangelio. ¿Saben? Si de alguna cosa nosotros debiéramos realmente estar felices o orgullosos, estar poseídos por el Espíritu Santo. Esta jactancia consiste en dejar que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Y finalmente, ¿en qué consiste llevar nuestra propia carga y al mismo tiempo llevar la carga de los demás? Esto está claramente en la lección esta semana. Existen para Pablo dos palabras griegas diferentes para la palabra carga. En primer lugar está en el versículo 2, varos, que significa una carga que aplasta, una carga pesada, una carga que debemos realmente nosotros ayudar a los demás a lo largo del sendero de la vida. Ojalá que sea así. Y en segundo lugar, nosotros vemos la palabra fortium del versículo 5, que también se puede traducir como carga, pero tiene un sentido diferente. Es como una mochila de un soldado o un niño en el vientre de su madre. Y esta carga puede, claro, no se puede dejar de lado. Es una responsabilidad personal, individual de cada uno de nosotros. Vamos ahora entonces al segundo asunto, vivir el Evangelio delante del juicio de Gálatas 6:6 al 10. Los versículos 3 al 5 colocaron la idea de juicio en términos de un autoexamen y de llevar la carga propia. Ahora, en los versículos 7 y 8, Pablo dice, no erréis, Dios no se deja escarnecer, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también él cosechará. En realidad, es un llamado a los gálatas a vivir según la carne o según el espíritu. No puede haber una mezcla de ambos, o es uno o es el otro. Para eso Pablo usa el principio nuevamente de la agricultura sobre el acto de sembrar y cosechar. Lo que aprendemos aquí es que aquellos que recogen no son aquellos que deciden realmente lo que va a ocurrir con la siembra, porque la cosecha depende de lo que nosotros sembramos. Nuestra capacidad es importante tener, no nos podemos engañar, porque Dios sabe todas las cosas y necesitamos sembrar lo que nosotros queremos cosechar. Pablo también habla de sembrar en la carne. ¿Qué significa sembrar en la carne? Significa, en el contexto de Gálatas, que una vida egoísta, una vida apenas centrada en nosotros mismos, es vivir en la carne. Entonces, ¿qué significa vivir en el espíritu? Es una vida contraria, vivir realmente despegados de nosotros y concentrados en Dios. Podemos resumir la lección de esta semana de la siguiente manera. La única manera en la que los creyentes podrían esperar la salud espiritual, tanto colectiva como individual, era distanciándose del espíritu de los judaizantes y adoptar plenamente el fruto del Espíritu de Dios, que producirá todas las alegrías del ser humano. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Solo si dejamos que Dios nos guíe nuestra familia, entonces nosotros comenzaremos a parecernos más con la familia de Dios, con la familia del cielo, que la familia de la tierra. Y otro asunto importante es que ojalá podamos nosotros tener más cuidado al corregir a los demás y sí ayudar en la restauración de los demás. Yo quiero terminar diciendo un asunto. ¿Saben ustedes que existen algunas cargas personales que nadie puede cargar, que solo Dios es capaz de cargar, como el peso de una conciencia culpada o el sufrimiento y la muerte? Para eso Dios puede llevar nuestras cargas. Mateo capítulo 11, versículo 28 y al 30 dice, Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y entonces el desafío al final de esta lección es, tú puedes ser un alivio para alguien. En cuanto tú seas un alivio para alguien, Dios aliviará tus cargas también. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos esta semana a poder cargar aquellas pesadas cargas de los demás. Y en cuanto tú, Señor, puedas aliviar nuestras propias cargas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.